y seguimos en 1945 y la radio nos trae estas noticias. Pero faltaban nuevos datos para alimentar la memoria de los años más siniestros de Europa. A medida de que las tropas aliadas avanzaban por sus tierras de conquista, iba apareciendo el resultado de tantos años de exterminio sistemático. Se abrían los campos de Mauthausen, de Dachau, de Treblinka o de Auschwitz. Aquellos ceniceros que Hitler usó para apagar su antorcha de delirios. Si hubo algún tiempo en que el hombre fue un lobo para el hombre, ese tiempo fue aquella década de los 40. Sobraban muertos por los goznes de Europa. Y para acabar la tragedia de la historia, el presidente norteamericano Harry Truman hizo despegar de alguna de sus islas un avión llamado Enola Gay, con un solo pasajero de nombre Little Boy. Su destino era Hiroshima y 3 días después Nagasaki. Solo entonces los historiadores empezaron a hablar del fin de la guerra. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Bueno, tenemos una sesión que ya se la habíamos comunicado a nuestros oyentes y escuchantes. Que era los romances. Habíamos dicho que por favor nos mandaran alguna pieza de algún romance. Bueno, pues hoy es una cosa especial. En esta ocasión traemos aquí, tenemos en nuestro estudio a Juan Aguilar Casado. Y queremos charlar con él para que nos cuente lo que él quiera, porque la verdad que es un pozo de sabiduría. Juan Aguilar Casado es ebanista de profesión. Fundó Muebles Juan Aguilar. Está jubilado y tiene 87 años. Es un buen conocedor de flamenco. Tiene una memoria prodigiosa y está dispuesto a poner a nuestra disposición en nuestro programa de los Domingos de Paradigma parte de esta sabiduría. Por eso está hoy aquí con nosotros. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien, estupendamente, gracias. Vale. Bueno, usted conoce que hace 2 semanas ya pusimos un romance muy antiguo y lo traemos aquí para hablar de lo que usted quiera, ¿no? Porque en la conversación nuestra, cuando tú quieras, en la conversación nuestra ya me había dicho usted que usted no había ido a la escuela. Sí, es cierto. Por desgracia, pues no he tenido escolaridad. Yo nunca fui a un colegio, aprendí sobre la marcha, pues mi madre me explicaba algunas cosas para la lectura, luego pues las matemáticas las aprendí también sobre la marcha, con la ayuda de uno y de otro, lo que yo ponía de mi parte, y me fui pues instruyendo, pero sin una cultura, una preparación cultural completa como me fuera a mi gustado para poder estar en la sociedad y para poder defenderte en las cosas que necesitas de esa preparación. Yo, gracias a Dios, pues también desde chico pensaba quería ser ebanista, bueno, carpintero, que era lo que en aquel tiempo se conocía. Yo no sabía que había otro gremio dentro de la madera, y a mí me preguntaban, yo nací en un cortijo que está entre Gallape y El Rubio, que se llama Gallape, y entonces pues allí estuve viviendo hasta los 7 u 8 años. Pues yo nací en el 34, se pasó la guerra, el 39, pues en el 50 o el 51, pues ya nos fuimos a Écija. Esos años serían muy difíciles, ¿no? Años fueron dificilísimos, pero luego la posguerra la sufrimos más nosotros. Porque en el cortijo, aunque pasamos y hubo momentos también de tensión y de cosas, pero las hambre y las cosas no las pasamos después en la posguerra. desde el 41 hasta el 52, 53, que ya empezamos a poder levantar un poco la nación ya entre todos, pues ya se empezó a vivir más dignamente. Y la verdad es que los años de que hemos hablado fueron para nosotros, la guerra nos empujó del campo, nos tuvimos que ir al pueblo, a Écija, de Écija luego nos tuvimos que ir a Utrera buscando un bienestar que no encontrábamos en ningún sitio, había un rechazo y hombre sin oficio, un hombre agricultor que era mi padre, por más que la criatura se esforzaba, con 6 hijos que entonces tenía, pues hemos sido 10, pero ya habían muerto 2 chicos y ya luego otros 2 que la guerra también contaminó con las enfermedades que en aquella época había. Entonces, pues, los que quedamos, los 6 que quedamos, pues hemos vivido, gracias a Dios, siempre juntos, siempre a donde la ciudad donde hemos estado uno, pues han estado todos, y mis padres, por supuesto, también, aparte de mi padre, que mi padre se tuvo que quedar en Écija, que era donde él tenía su trabajillo de corretajes y de cosas para poder llevar una peseta a la familia y a la casa, ¿no? Pues nosotros somos unos que venía a Córdoba por la enfermedad de una de mis hermanas, que era la tuberculosis, la enfermedad, la plaga sí, que había entonces. Y total, que ya una vez aquí en Córdoba, pues ya empezamos a trabajar unos y otros. Aunque hemos trabajado desde que teníamos uso de razón. Eso, porque usted me decía que con muy poca edad ya... Sí, yo ya en el campo, con 3 años por ahí, ya estaba guardando los pavos, luego las ovejas, los marranos, y ya con 7 u 8 años haciendo labores del campo, como gradeando y intentando luego aventar las horas en las eras, porque entonces no había tanto máquinas y tantas cosechadoras como hay ahora, que era todo, se hacía todo artesanamente con mamá, y entonces el oficio los niños lo aprendíamos pues con los mayores, viéndolos a la hora de aventar los peces que le decían, el pez del grano, y la paja iba a un lado, el grano quedaba en otro, a luego empezaban a llenar sacos, cada uno con la fuercecilla que teníamos, venga, écheme una fanega, écheme un cuartillo, y los llevábamos cada uno a donde teníamos, porque era aquello un cortijo de 7 parcelistas, y entonces pues era como 7 familias, aquello era una comunidad que se ayudaban unos a otros, cuando había que aventar, si el día que hacía aire, porque tenía la aire preparada, pues allí iba todo el mundo a ayudar. De los otros, ¿verdad? Los ayudaban, y cuando ellos tenían que ayudarle a los demás, pues lo mismo. O sea que esa vida fue bonita. Para mí, yo recuerdo con mucha añoranza aquello que viví allí, porque me enseñó. Yo me gustaba estar pendiente siempre, y si podía estar con los mayores, mejor que con los más chicos. También hemos hablado de que usted es un gran aficionado al flamenco. Pues sí. Desde niño soy aficionado al flamenco. Desde que empecé a tener un poquillo de noción, yo escuchaba a los que iban arando, que cuando estaba sembrando el ganado, pues procuraba estar cerca donde estaban los que iban arando, sí, con los araos, con los mulos y su arao, y el hombre, pues las horas de allí, pues algunos apuntaban unos cantes, y a mí me llamó aquello mucho la atención, y de allí pues vino el conocimiento de este relato que ahora, cuando llegue el momento, haré. Y porque con la afición al flamenco, pues en el cortijo se sembraban todos cada uno, y cada uno cosechaba por su cuenta. Y entonces, pues nosotros, como éramos todos pequeños, porque la mayor tendría 12 o 13 años y los otros teníamos 6, 7, total que iban cuadrillas de segadores. Yeah. Se sembraba, se cuidaba el campo, los melones, quitábamos chicharras, quitábamos todos los bichos que entorpecían el crecimiento del fruto, y los garbanzos, las hierbas, todas esas cosas, todas esas labores ya las he hecho yo de niño. Y entonces, pues, cuando llegaba la hora ya de cosechar, ya de segar, pues ya allí había un riego de herramientas, que como son las hoces o las guadañas, que también se llevaban, y iban cuadrillas de segadores. Y entonces, pues, cuando yo tendría 6 o 7 añillos, pues hubo una cuadrilla de estos que iban, unos iban a mi padre y otros iban a otros parcelistas de aquel cortijo, que también tenían necesidad de ellos, ¿no? Y entonces, pues, por las tardes luego, ya cuando terminaban la labor de su trabajo, pues se sentaban allí, delante del cortijo había unos bancos, y allí se sentaban por reuniones, según las edades, pues cada uno se iba acercando a la que... Y a una de las reuniones que hubo ya de mayores, pues me acerqué yo porque me interesó un poco un relato que allí hizo un hombre de aquello, empezó a contar un relato allí, como entonces no había televisión, ni había radio, ni había nada con lo que informarse, pues cada uno llevaba su historia, unos de la guerra que eran, contaban cada uno sus vivencias y sus cosas, ¿no? Pero aquel hombre pues contó un relato que tenía unos versos de cante, y unas nanas, y entonces pues yo aquello me llamó mucho la atención, pero claro, con la edad que yo tenía, pues lo escuché, pero ya yo aquel hombre ya no lo vi más. Pero luego cuando me vine a Córdoba ya con 14 o 15 años, pues volví a escucharlo en Córdoba otra vez. Era un relato que en algunos pueblos de Andalucía o en los campos de Andalucía ya sé, porque luego yo he ido a peñas flamencas y todo, y cuando lo he contado, pues me han dicho algunos, pues eso mi padre lo contaba, o mi tío, o algún persona. Eso en las reuniones familiares, las reuniones de aficionados al flamenco, y muchas veces, pues vamos, a petición de personas que lo han querido escuchar. Sí, lo que pasa, Juan, que es que antes había una cultura oral, eso de juntarse todos y contar cada uno una cosa, y de ahí, claro. de ahí esos relatos que claro. Y que a lo mejor eran una versión diferente, pero el mismo relato. El mismo relato, yo... O parecido, vamos. Durante toda mi trayectoria de persona, pues yo he vivido de mi trabajo, pero siempre cuando había una reunión de aficionados al flamenco, hemos podido juntarnos, pues algunos, pues, oye, Juan, cuenta este... Hombre, sin ánimo de molestar a ninguno de los personajes de este relato, porque yo soy muy respetuoso con las personas y con todo el mundo, como deben de ser las personas, yo respeto a todos, y si aquí pues a alguno se le ataca un poco, pues hay que hacerlo, porque es una cosa de la cultura andaluza. Yo más bien lo incluiría, este relato, más bien lo incluiría a esta picaresca andaluza que hay, de crear cosas para meterse con otro y que no se rían y las personas lo pasen bien, que es de lo que se trata aquí en este relato. Ahora cuando ya llegue la hora que queráis, pues empiezo a contarlo, y yo creo que, vamos, las personas que lo escuchan, pues les gusta. Bueno, incluso pues, personas que están a lo mejor un poco en contra de ellos también les gusta, porque las personas debemos de ser justos y debemos de ver que todo el mundo no opina lo mismo que nosotros. Claro. Uno opinamos una cosa, otro otra, y eso hay que respetarlo también, para que podamos convivir, podamos tener sitio en todos los lados que vayamos. Sí, sí. Yo en esto, pues ya procuro serlo y procuro no molestar a nadie cuando hablo de alguien o lo que sea, pero bueno, aquí hay un poquillo de picaresca, pero que se admita como cosa de gracejo y no como una falta de respeto a esas personas. No, sí, es verdad que esto era una costumbre muy, muy, muy metida en reuniones de vecinos, de gente, ¿no?, de trabajadores, tal, que era muy corriente que alguien contara un romance, cantara, tal. Bueno, pues estamos ya dispuestos a escucharlo en bueno, cuanto usted bien, pues, quiera, ¿vale? Pues el relato es el siguiente. Bueno, pues yo lo cuento y si hay algún silencio, pues tienes que ir pensando, tienes que ir recopilando lo que es, aparte de los cuatro versos que hay, pues cómo se desenvuelve el relato de estas personas que intervienen en él. Muy bien. Bueno, escuchamos. ¿Cómo empezamos? Muy bien, pues resulta que en mi pueblo, cualquiera que lo diga lo puede adjudicar a su pueblo, cualquiera que quiera aprenderlo, que sería... La última vez que yo lo escuché eso, la persona que me lo enseñó ya aquí en Córdoba tenía interés en que alguien lo aprendiera para que ese relato no se perdiera. Y entonces pues yo me lo explicó muy bien, yo ya lo recordaba de la primera vez que lo había escuchado, lo recordaba, pero no tan claramente como este hombre me lo enseñó. Entonces, pues yo ya he puesto alguna vez de mi cosecha, pongo cosas y según la reunión, según el ambiente en que lo cuento, pues así procuro hacerlo. Pero vamos, el fondo de todo lo cuento para ser breve también y es esto que empiezo aquí a relatar. Pues resulta que en mi pueblo había un zapatero, Remendón, yo creo que la palabra Remendón no era la adecuada, era un profesional de la zapatería, era un buen zapatero, un buen artesano, y el hombre vivía de su trabajo. Estaba casado con una muchacha también del pueblo, de esto que los pueblos se conocen todos, de aspecto pues muy agraciados los dos. Él, tío guapetón, joven, simpático, sociable, ella pues un encanto de mujer, una andaluza morena con un tipazo que tal, que para verla, vamos, según el relato. Y entonces pues, claro, ellos habían hecho su noviazgo, pues muy bien, a luego pues llegó la hora de casarse, se casaron y al tiempo pues decidieron de tener familia y tuvieron un chiquillo, vamos, el primero que vino pues fue un niño. Y entonces, pues, a tenor de que ya el chiquillo nació, la madre le dedicaba un poquillo de tiempo más de la cuenta al chiquillo más que al marido y tal y cual, y él tenía amigos que iban a buscarlo a la zapatería para tomar una copa y tal y cual, pues el hombre se fue un poco apartando de la familia y otra vez pues empezó a frecuentar las cosas de su juventud con sus amigos. Empezó a tener, se iba por salida de la zapatería, se iban al bar, se tomaba una copa, otra copa, iban de un sitio para otro. Total, que empezó el hombre a malearse, como se suele decir. Y entonces, pues, llegó hasta un extremo que el hombre ya, pues, desatendía sus cosas materiales y también las matrimoniales. Empezó a desatenderlas y la mujer, pues, de vez en cuando le reñía, pero entonces, pues, había más un respeto así de las personas. Ella le aconsejaba más bien que reñirle de que su comportamiento no se estaba desarrollando como debería ya teniendo un hijo y tal, ¿no? Pero el hombre, bueno, sí, la escuchaba. El hombre era una buena persona y quería a su mujer como ella es, lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, el hombre, pues, lo escuchaba, pero luego llegaban los amigos y a lo mejor le prestaba más atención que a su mujer. Hasta el extremo de que ya llegó el hombre a empezar a no ir a trabajar por la mañana, o si trabajaba 2 horas, a luego a mediodía empezaban a tomar copas y ya hasta la noche, hasta la hora que viniera bien. Esto un día y otro día, hasta que ya la mujer llegó al extremo de que tuvo que ponerse a hacer hacienda en las casas del pueblo. Iba a 3 o 4 cosas, también el padre cura del pueblo, pues en su casa tenía una mujer ya mayor, pero para las haciendas de limpieza y de todo, pues el hombre, aconsejado por la mujer que la conocía, la familia, pues mira, esta muchacha que tiene necesidades y tal, pues que puede venir a limpiar la casa porque ella le hacía las comidas, ella atendía las necesidades, pero no todas. Así que total, bueno, que la contrataron también, ella empezó ahí allí, pues muy bien, ella terminaba con uno, empezaba con otro. Y ella, pues, cuando llegaba, pues, a lo mejor para la casa del padre cura, pues, era sobre a las 12 o, la, o de 11 a 1, iba cuando iba a limpiar esa casa. Y, claro, una vez coincidía con el padre cura, ella había acabado sus misas y sus cosas, y coincidía con él, el hombre se interesaba por cómo le iba la cosa, le preguntaba, ¿qué tal? Pues, mire usted, no, va la cosa, sigue igual, no va, este hombre no hace mucho caso de lo que se le dice, ¿qué le vamos a hacer? Pues aguantaremos y a ver qué el resultado, a ver cuando este hombre se cansa ya de tener con sus amigos reuniones y algunas copas de más y empieza otra vez a ser como él ha sido mucho tiempo desde que nos conocemos. Total, pues efectivamente, esto un día, otro día, el hombre, pues, claro, la veía allí en la casa limpiar y la mujer cuando tenía que remangarse para pa fregar suelo, que entonces no había fregonas todavía, se fregaba a mano, pues aquella mujer, el hombre estaba leyendo a lo mejor en el patio y ella estaba limpiando algunas dependencias de la casa que se veían desde el patio y el hombre una vez se quedaba mirándola y poco a poco pues, el hombre, claro, aunque era él, hombre, no debía, pero total, que se fue apoderando de él ese demonio que muchas veces entra dentro de las personas y los hace ser lo que no son. Total, que entonces el hombre ya la veía, ya más que leer allí en el patio, pues estaba pendiente de si iba para arriba o iba para abajo, porque era un espectáculo verla, hombre, no porque ella quisiera, sino porque ella era una persona abierta de carácter y hacía total, que esto un día, otro día, ya pasó un poco tiempo y ya en vez de preguntarle que cómo iban las cosas, pues el hombre pues de vez en cuando, pues cuando llegaba, pues cariñosamente pues le decía un piropo, hay que ver qué guapa viene hoy, qué lástima de mujer, tan joven como eres y que tu vida se esté malgastando porque, hombre, no tienes quien te atienda como debía hacer tu marido, total, una vez un requiebro, otra vez otro, ella que no era tonta, pues se fue dando cuenta de que el padre cura un poquillo estaba interesado, pero vamos, ella, padre cura era un cincuentón también, todavía el tío de muy buen ver, y claro, un hombre pues sano, muy pendiente de su iglesia y sus cosas, pero el hombre pues cayó en aquella tentación y ya pues empezó a piropearla y a insinuarle cosas, que hasta que llegó un momento que ya abiertamente le hizo la proposición. Ella en un principio pues lo rechazó, claro, ella aunque me esperaba y veía que yo se estaba madurando, pero ella también pensaba que era joven y que se iba su vida gastando en su trabajo y que no tenía muchas compensaciones. Total, que ya llegó un momento que llegaron al acuerdo, ella le puso unas condiciones y dijo que no, que ella, que aquello lo veía ella imposible, porque en el pueblo a ningún lado no se iban ahí, fuera del pueblo mucho menos. En la casa de ella no, porque estaba su marido llegaba a la casa siempre que a la hora que le apetecía, pero llegaba. Y allí en casa del cura no, porque la mujer era ya mayor y estaba allí, total, que aquello lo veía ella muy imposible. El padre cura, como era un listo, estaba muy preparado, pues empezó él a madurar la cosa hasta que ya llegó el momento que ya dio con la clave. Y entonces, uno de los días que ella fue, pues le dice, mira, niña, que de lo que hemos hablado nosotros, que aunque es más en broma que de otra forma, pero que se puede realizar si se quiere. Y yo he pensado que si le damos a tu marido 1.000 pesetas para que se vaya a Francia por suela, que está la suela más barata, la suela, el material que le ponen a los zapatos en la suela, o el material en general, ¿no?, que se usaba para ese tipo de trabajo. Dice, si lo mandamos y él quiere, pues mira, mientras ahí viene, pues nosotros, hombre, tenemos ya alguna reunión para intimar un poco y conocernos y tal, ¿no? Siempre con un respeto y una cosa total. Dice, bueno, pues mira, no lo pensamos, ella era muy abierta de carácter y le pareció bien, ella no estaba ni pensando en lo que se estaba metiendo. Efectivamente, le dio el padre cura las 1.000 pesetas, llegó a su casa, aquella noche llegó el marido un poquillo más temprano, le dice, mira, niño, que el padre cura, como todo el mundo en el pueblo sabe, las condiciones que estamos y que tú no acabas de acoplarte otra vez a la vida que hemos llevado de aquí para atrás, pues que veía bien que si me ha dado 1.000 pesetas y para que si quiere ir a Francia por suela y a ver si va, mientras va y viene, pues hombre, a ver si también te recapacitas un poco. Y el hombre pues la escuchaba y decía, pues sí, que no lo estoy haciendo bien, pero estaba tan metido en el ambientecillo de sus trasnoches que total, que dice, pues mira, bien, pues prepárame las cosas y voy ahí, lo voy a hacer, le voy a hacer caso, a ver si yo, el hombre nunca pensando en lo que allí se estaba maquinando, ¿no? Total, que por la mañana, pues efectivamente, ya la mujer le tenía su maletita preparada con todas sus cosas, sus ropas, sus cosas, y el hombre pues ya, bueno, se fue con la mujer, bueno, que no te preocupes, que los días que esté fuera, que cuides del niño y que la familia, que tenían ellos familia, porque la familia también, si tienen necesidad de ellos, que echen mano, que yo voy a tardar lo menos posible, pero claro, ir a Francia en aquel tiempo, en trenes y todo, pues faltaban por lo menos 6 o 7 días, pensaba faltar. Y efectivamente, pues el hombre ya coge su maleta, se va, se despide de ella, llega a la estación. Y en la estación, pues, tardaba el tren, venía un poco a tomarme una copilla. Claro, tenía la adicción, pues no era... Y fue a la cantina, se tomó una copita y al rato, pues, llegó un amigo. Uno de sus amiguetes, pues, coincidió que llegó a la estación. Hombre, fulano, ¿qué haces aquí? Pues mira, aquí estoy. Como veréis, no se nombran nombres de personas. Yo esto lo cuento que no, para que nadie se dé por aludido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Qué haces aquí en la estación? Dice, pues mira, ¿qué me pasa esto? Que voy a ir a Francia a comprar suela. Él no le dio más explicaciones. Voy a Francia a comprar suela y estoy esperando el tren para irme. Y bueno, venga, yo te invito a otra copa. Total, que se liaron. Y a las 10:30 o las 11 de la noche llegó a su casa con una jumera. Y ya había estado día de fiesta con el amigo y con otros que se acoplaron. Total, que cuando llegó a su casa, pues la mujer toda preocupada, cuando lo vio llegar, este hombre no tiene arreglo, es que no tiene arreglo, empezó a reñirle. Total, y pues el hombre la escuchaba más o menos, pero con su jumerilla que llevaba, pues tenían una casita allí a la salida del pueblo, una casita de 2 plantas que habían hecho ellos con su esfuerzo, su trabajo, habían conseguido tenerla. eran de dos plantas, total, y que el dormitorio lo tenía arriba, allí como medio pudo, lo subió al dormitorio y lo acostó en la cama, y total, el hombre se quedó roque, cuando entró en la cama se quedó totalmente estroncadito. Allí tenían también la cuna con el niño, pero la mujer ya toda preocupada porque a las 12 había quedado con el padre cura, que iba ahí a la casa a estar allí y a charlar, vamos, a lo que fuera, ¿no? Total, efectivamente, el padre cura se vistió ya cuando era ya de noche, bien, y se puso su sombrero, su capa, para pasar por el pueblo, para que nadie lo conociera, que eran los fantasmas que antiguamente salían en los pueblos, que la gente se comentaba que no salga nadie, que había un fantasma en el pueblo, y que tal y que cual. Total, que el padre cura se preparó bien, se fue por las calles que menos tránsito había, o dándole casi la vuelta al pueblo. Efectivamente, a las 12 en punto llegó el padre cura a la casa del zapatero, del artesano. Y total, llega el hombre con su... El hombre iba todo ilusionado porque aquello para él era... Y total, que llegó y llama a la puerta, la mujer arriba, ya en la dependencia de arriba en el dormitorio. Cuando lo escuchó, pues se le vino el mundo al suelo. Dice, a ver, ahora este hombre abajo, el niño aquí en la cuna, mi marido ahí acostado, a ver yo ahora qué hago, a ver qué... Total, empezó a discurrir, total, y le buscó un poquillo la solución. Dice, pues mira, le voy a cantar al niño una nana, y mientras el niño pues está, pues le... Y total, pensó ella sobre la marcha y empezó a cantarle esta nana. Empieza a decirle, y el padre del niño que iba pa' Francia y el aire ha cambiado, hoy duerma aquí en casa, arrorro, duérmete ya. Efectivamente, después de cantar esto se hizo un silencio, claro. El padre cura que estaba abajo, el hombre se disgustó un poco, porque claro, veía cómo es posible que este hombre esté aquí todavía, si mis noticias eran de que se iba a Francia por suela, pues, ¿cómo es que está aquí? Total, que el hombre, todo deseoso, pues, y ya un poco nervioso, pues llamó un poco con insolencia ya a la puerta. Y entonces ella, este hombre va a despertar a mi marido y que a ver qué hago yo, a ver qué, total. Dice, pues sigue, dice, le voy a cantar, le voy a contar otra vez, le voy a transmitir cantándole otra nana. Y empezó a cantar, dice, que tío más tonto, no me ha comprendido que el padre del niño aquí dentro duerme, arrorro, duerme, te llamo. Total, efectivamente, se hace otro silencio, el padre cura ya se calma un poco, bueno, pues por lo que sea, este hombre no se ha podido ir. Y entonces, pues, se retira un poco ya para ver, porque él la sentía arriba, estaba la puerta, y arriba se retira el hombre un poco de la casa, y entonces, pues, empieza... Dice, bueno, pues me voy a despedir de ella, pues como dice que el hombre está durmiendo en la cama, lo menciona a ella dos veces, que estaba dormido, pues dice, me voy a despedir de ella. Y entonces el padre cura, pues también se inventa una letrita que es la siguiente, le dice, mi blanca paloma, si te he comprendido que noche más buena nos hemos perdido, oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que... Se hace otro silencio. Y el zapatero que entre cante y cante se da aquello del asunto, de lo que allí se había tramado, él era ajeno a aquello totalmente, y entonces el hombre, pues, allí ya como medio puede, bueno, ya como llevaba escuchando unas cosas y otras, dice, pues anda que la que me iban a liar con las 1000 pesetas y a Francia por suela, pues esto, yo tengo que arreglarlo ahora mismo. Se levanta el hombre sintiéndose culpable de que él era parte culpable de lo que allí podía haber pasado. Y entonces se levanta, aparta un poquito a la mujer, así, para que el padre cura lo oiga, y le llama la atención al padre cura. Un momento, no se vaya usted todavía, que yo también llevo vela en este entierro y quiero también que haya un intercambio de palabras entre nosotros para que esto se quede aclarado y que aquí paz y después gloria. Usted a su feligresía, atender a sus clientes, que es lo que siempre ha hecho y muy bien hecho. Dice, lo que usted intentaba hacer por las necesidades de mi casa y cosas, yo se lo agradezco, pero bueno, usted también tiene parte de culpa de que esto se haya originado. Dice, y de aquí para adelante yo, pues, a mi zapatería, a mis zapatos, a mi trabajo, dedicarlo a mi mujer y a mi hijo para que vivan, que no les falte ni gloria. Dice, pero además de esto, como ha habido tanto cantecito de uno a otro, pues yo también me voy a despedir con una letrita que tengo yo pensada, ahora acabo de pensarla. Y empieza a cantarle al padre cura. Vinites por lana, te vas tranquilao, que las mil pesetas me las he gastado, ea, primo, pírate ya. Total, y esto es el relato que, hombre, quedaron bien entre ellos, y esto fue lo que, el tema de este relato, que yo creo que vamos, que se puede... Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya está. Muy bien, ha sido un relato extraordinario y bueno, acompañado de su música y todo. Bueno, los cantes, yo soy un aficionado al flamenco, me gusta de vez en cuando intervenir en las reuniones, cuando hay cantes, pues me gusta intervenir. Mis amigos me conocen, saben cómo soy. Hombre, Juan, yo muchas veces no me gusta contarlo esto muchas veces. Al cabo del año lo puedo contar dos o tres veces en sitios que yo crea que puedo hacerlo, ¿no? También. Así que ya está, pues esa es mi intervención en este tema y en este centro que tenéis arreglado tan bonito. Aquí esta emisora tan graciosa y tan familiar. Bueno. Y si algún día necesitáis otra cosa de mí, también tengo yo algunas cosillas de mis vivencias, que los andaluces nos reímos de nosotros mismos. Y yo también de mis cosas y mis vivencias de niñez y de, pues me gusta contarlas porque bueno, pues hay pues, personas, mira, que te vamos a sugerir cuando tú quieras y puedas y eso. Bueno, yo cuando mira, alguna vivencia tuya, pero sí. Podrías meterle algún cantecito porque lo has hecho muy bien. Sí, hay una que... Claro, para que no sea todo, porque hay que disfrutarte, ya Juan. Esta ya la hemos hecho, pues... Puedo hacer una cosa que tengo de Manolete también, que es un homenaje a Manolete, y entre ellos meto yo una vivencia de ese tiempo. Pero eso ya lo haremos. Eso ya más adelante. Ya lo haremos más adelante. Bueno, despedimos a Juan, que nos ha hecho pasar un rato aquí extraordinario, con sus vivencias, pero con una memoria prodigiosa y con una vida llena de pasión. Por su trabajo, por sacar a su familia adelante y por su pasión también por el flamenco. Así que lo dejamos aquí, pero lo seguimos, lo esperamos en otro día para que directamente nos traiga algunos cantes de los que él conoce, ¿vale? Pues sí, muy bien. Vale, bueno, pues está siempre Juan. Ya vale. Cuando pasen esta fiesta, que a veces eso, claro. No está tampoco para muchos cantes, yo lo digo por mi parte, hombre, porque está uno preocupado con todas las cosas, claro, que están pasando y que a todos nos afecta, algunas veces incluso familiarmente. Entonces, pues... Sí, bueno, sí, hay que dar, sí. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Juan.